o para opinar sobre la obra. Estoy convencido de que entre los que nos escuchan hay cientos y cientos de lectores de nuestro siguiente protagonista. Estamos ya en la sección del mundo del cómic y de la literatura fantástica. Ambas hay cosas combinadas esta noche, porque hoy hablamos de Neil Gaiman junto a Raúl Sahagún. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Raúl Sahagún en Salamanca con otro gran escritor que ha presentado hace muy poquitas horas allí su nuevo trabajo, que mañana nos va a presentar aquí también en La Rosa de los Vientos. Ignacio Monzón, sus curiosidades del mundo antiguo, su sección de este programa, exitosa sección llevada a formato libro ahora, y que hace muy poquitas horas ha presentado ahí mismo, ¿a que sí? Sí, sí, lo estaba presentando, ahora el pobrecito lo tenemos todavía en la trastienda, sentimos que no haya podido hacer sección ni similares, hasta mañana no podrá presentar el libro, ajá, porque lo tenemos detrás todavía firmando, toda la gente que ha venido a verle y demás, está hablando con todo el mundo, y bueno, pues la verdad es que hemos pasado una tarde muy entretenida, y bueno, pues hemos disfrutado in situ de lo que oímos cada semana en radio. Menos mal, porque me estaba dando miedo, digo, en la trastienda le tienen secuestrado. Sí, le hemos puesto un pequeño grillete, así sin que se note mucho. Intentamos que no se noten las cadenas según firma libros y tal, pero bueno, ya sabes que luego los libros firmados siempre suben un poco más de precio. Sí, ¿cómo va esto? El coleccionismo es más, sí. El coleccionismo es lo que tiene. Es un superventas en todo el mundo, millones de ejemplares vendidos. Tiene una legión de seguidores, además, fieles, que le conocen, que saben perfectamente cómo escribe, cómo son los mundos, los de Coraline, por ejemplo, o los de Stardust, o los de Sandman. Hablamos de Neil Gaiman, un hombre que, bueno, su vida cambió a partir de conocer a otro grande del que tantas y tantas veces hemos hablado aquí. Exactamente, porque bueno, en un principio Neil Gaiman siempre quiso ser escritor, ¿no? Sin embargo, la afición al mundo del cómic le vino o decidió escribir cómics gracias a una entrevista que tuvo que hacerle a Alan Moore, después de pasarse también una tarde entera hablando con el gran maestro, decidió que era lo que quería hacer, que quería plasmar en viñetas, ¿no? En guiones de viñetas, todas las historias que tenía en su cabeza, y realmente ha creado un mundo dentro del propio cómic, ¿no? El mundo de la estética gótica, del terror, de los cuentos que ya no se hacen, ¿no? Pues siempre es muy de zona cero, ¿no? Los cuentos siempre han tenido su contrapunto de terror. Neil Gaiman nos ha regalado cuentos que quizá en un momento determinado podemos ver que son infantiles, pero que realmente tienen una dosis de terror, una dosis de estética muy, muy, muy importante y muy característica suya. Tres grandes ámbitos de trabajo: el mundo del cómic, de los textos, el mundo del cómic, la novela gráfica y la novela, eso sí, con ilustraciones. Siempre han sido muy importantes en su trabajo. Sí, porque bueno, siempre para Neil Gaiman siempre está asociado a otro nombre, que es el de Dave McKean, quizás siendo una de las simbiosis más importantes que ha tenido el mundo del cómic y de los duetos más longevos. Su primer trabajo juntos fue Casos Violentos, en el que bueno, pues un Gaiman primerizo en estas lides utilizaba el cine de los años 40 para crear un ambiente oscuro. Dave McKean, aquel que no lo conozca, utiliza técnicas de collage, aerógrafos, óleos. Realmente es un artista muy experimental. Otra de sus grandes obras fue el Arkham Asylum de Batman. Y bueno, pues juntos crearon El día que cambié mi padre por dos peces de colores. Las portadas de Sandman llenas de juegos, de guiños. ¿Es una obra cumbre, Sandman? Es la más conocida. Para mí, yo reconozco que el problema que tenía Sandman es que es demasiado extensa. Son 75 números. Los primeros 15, por decirlo así, que ahora tenemos recopilado en un tomo que ha sacado Planeta, una edición de lujo, que se llama Sueño, La Casa de Muñecas y Productos Nocturnos, quizás sea de las obras más cumbres. A nivel personal, para mí de las cosas más bonitas y más divertidas que tiene, y sobre todo para aquel que no conozca nada y le dé un poquito de miedo el tema del cómic, le recomendaría que se acercara a Buenos Presagios. Con Terry Pratchett. Es magia, es humor, es cine negro, es terror, todo junto en 250 páginas que te hacen soñar y te lo pasas muy bien, además muy asequible en precio, y realmente pues vino y surgió porque Gaiman era un ávido lector de Mundo Disco, ¿no? De Terry Pratchett, y mientras escribía Sandman, quiso acercarse a hacer algo con Pratchett, cambiar un poquito el tono oscuro, el tono serio que siempre da Gaiman a sus obras, y hacer algo completamente distinto, ¿no? Entonces vemos a un Gaiman divertido, fresco, ingenioso, que llama mucho la atención. Sin embargo, Sandman es su obra más conocida y quizá una de sus más reconocidas por todo el trabajo que lleva detrás. estamos hablando de que utiliza todo el folclore americano, el inglés, mitos sobre los sueños, sobre las pesadillas, sobre los propios cuentos clásicos, que bueno, aunque nos los hayan endulzado ahora a Disney, realmente tiene una base muy oscura, ¿no? Que tiene una moraleja que venía derivada del terror. Ahí tenemos, por ejemplo, Coraline, ¿no? Que hace poquito muchos padres llevaron a los críos a ver la película y realmente no es una película para niños propiamente dicha. Hay su casa, ¿verdad? Claro, es eso, ¿no? Tiene vive una especie de mansión al estilo Family Addams. Sí, sí, sí, que se construyó un poquito cercano a la de Alan Moore, ¿no? Ahora también, como curiosidades también, hablando un poquito de casas, se ha construido uno cerca de una reserva y ha participado económicamente en la primera película en 40 años de nativos americanos, hecha por nativos americanos, porque toda esa cultura y ese folclore le llaman mucho la atención y lo incluyen casi todas sus obras. Porque tiene mucha conciencia también, es una persona que quiere provocar pensamientos y activar las mentes de sus lectores. Sí, porque toda la estética y todo el trabajo que lleva es para obligarte a pensar, para no ver solo una lectura, sino tener varios niveles. Si cogemos la película que hizo con Dave McKean, La Máscara de Cristal, vemos que cada fondo y cada textura tiene una visión distinta de toda la historia que te cuenta. Entonces, eso es una delicia verla una y otra vez. Las tres, las noticias y después...